Gabriel Esmalle. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo anda usted? Todo tranquilo por ahora. Bueno. En las puertas de un nuevo fin de semana. Bueno, lo mismo digo. Fin de semana... lindo fin de semana vamos a tener. Vamos a ver cómo, qué nos depara este fin de semana. Bueno. Vos sabés, Jorge, que vos, cuando hacías la presentación, decías noticias de economía y antes, cuando estábamos bosquejando lo que íbamos a hablar hoy, decíamos, esto tiene que ver más con la semántica que con otra cosa, digamos, ¿no? Estamos en el medio de un gran proceso que se lo ha denominado sintonía fina. Sí. La traducción de sintonía fina hace tiempo atrás es decir, muchacho, acá va a haber ajustes. ¿Sí? Uh-huh. Así de simple. Lo que pasa es que como la palabra ajuste, usada durante años, se ha transformado por ahí en una palabra que causa un poquito de resquemor y un poquito de miedo, no se la usa más y ahora se la llama sintonía fina. Uh-huh. Y dentro de este programa de sintonía fina, en los distintos niveles de los gobiernos van desde la quita de subsidios, suba de impuestos y un control de la caja, cueste lo que cueste. A nivel nacional, la noticia de esta semana fue indudablemente, nosotros fue noticia de principio de semana y lo dejamos para ver cómo evolucionaba, el tema de, y pensar que nosotros en algún momento lo dábamos porque se iba a tomar unas vacaciones, pero cada vez tiene más poder nuestro amigo de esta mesa, el señor Guillermo Moreno. Uh-huh. ¿Sí? Se le ha dado más poder. Recordemos que en esta mesa Guillermo Moreno acompañó, fue desde el principio acompañado por... Montoya, ¿se acuerda? Pero con el licenciado, pero el licenciado sí que desapareció de la vida pública y todo, ¿no? Sí, ni la regionalización le quedó. Ni se habla más de la regionalización, me parece. Bueno, ha quedado Moreno, y Moreno. Pero vos sabés que, pero, a ver, los oyentes que nos siguen, recordemos que allá por agosto, septiembre, inclusive octubre... Es como decía Panchito Caldiero cuando relataba Boca, y Boca va, bueno, y Moreno va. Y Moreno va. A Moreno lo dábamos prácticamente afuera de la Secretaría de Comercio Interior, con inclusive lo dábamos sentado en el sillón del Banco de la Nación Argentina, sí. Y la realidad es que luego de las elecciones presidenciales con la asunción de Cristina, Moreno sigue en Comercio Interior, potenciado, porque ahora es Comercio Interior y Exterior, y a su vez, en ese exterior, a su vez se lo potencia más. Es decir, hoy, sea lo que sea que vos quieras entrar al país, le tenés que pedir permiso al señor Guillermo Moreno. Y acá donde vos te vamos a apuntar. Es decir, dentro de esta premisa, indudablemente, no todos serán iguales. Tampoco serán medidos con la misma vara, y yo creo que cada uno va a tener un tratamiento diferenciado. Y cuando digo cada uno, estoy diciendo cada empresa, no digo cada sector. No sé si queda claro, ¿no? Las reglas, indudablemente, no son de tipo general, y dentro de cada sector, a su vez, va a haber empresas que van a ser premiadas y otras empresas que van a ser castigadas. Es decir, traducción, no va a haber competitividad para todos, sino que se va a analizar caso por caso y así poder elegir quién, qué producto, qué empresa con qué producto va a resultar merecedor de los permisos para entrar, ¿sí? Y qué empresas y qué sector no los van a tener. Hay un montón de dichos que han pasado en estos días que van en ese sentido. La propia Cristina definió esta nueva etapa en su acto de asunción con... diciendo no puede haber reglas generales para todos los empresarios, sino que se debe ver empresa por empresa y sector por sector para asegurar la competitividad. Allá cuando asumió, ¿eh? ¿Estamos? Uh-huh. Luego viene el tema de mayores facultades a Guillermo Moreno, que es una persona muy polémica, una persona muy temida, ¿no? Y ahora, vamos a llamarlo así, es el ministro de la sintonía fina, por decirlo de alguna forma. Claro. Ahora, dentro de esto... hay algunos ganadores y va a haber algunos perdedores. Y ahí es donde vamos a poner un poquito el ojo ahora, en estos momentos, para que uno sepa en qué sector se está moviendo, para ver si ese sector puede llegar a estar dentro de los ganadores, de los perdedores o de aquellos que van a estar neutros. Uh-huh. ¿Quiénes son aquellos que pueden llegar a estar ganando dentro de lo que calculamos que es esto de sintonía fina, cierre de las importaciones a rajatabla, un dólar medianamente controlado, sin miras de que se dispare, ni mucho menos? Indudablemente todo lo que es la industria nacional. Los empresarios orientados a la fabricación nacional, que tienen como premisa sustituir importaciones, indudablemente serán los grandes beneficiados de esta nueva etapa de la economía. ¿Sí? Es por eso, sí, en algunos casos que nos ha tocado hablar con algunos de ellos, hoy respiran bastante aliviados, y no es para menos, saben que van a gozar de una protección oficial ante la competencia importada, y unos claros ejemplos de esto son de la industria electrónica y la industria textil. Un ejemplo solamente, un empresario local que está radicado en las zonas industriales de Olavarría, quería comprar una máquina para ampliar su planta y producir más y mejor, ¿no? Uh-huh. Esa máquina, traída de China, le salía un poquito más de la mitad que una máquina parecida fabricada en Rosario. Uh-huh. Con algunas ventajas, la máquina china produce más y a menor gasto de energía, ¿ok? Uh-huh. Bueno, pero como la máquina o una parecida se fabrica en Rosario, aunque no tenga las mismas prestaciones y sea, vamos a llamarlo así, de menor productividad, no la puede entrar al país de ninguna manera. Uh-huh. ¿Sí? Con lo cual, todo aquello que sea fabricación nacional, y en especial para sustituir un producto que viene de afuera, uh-huh, indudablemente esos muchachos son los grandes, grandes, grandes ganadores. Uh-huh. Va a haber algunos sectores que van a estar neutros. Estos van a ser los sectores del comercio y el sector de los servicios, que no parece en primera instancia que la sintonía fina vaya a mejorarle ni empeorarle la situación actual. Ocurre que los principales factores que afectan la competitividad de esas empresas en realidad son los costos, y cuando hablamos de los costos nos estamos básicamente refiriendo al tema del costo salarial y cómo repercute el tema de la inflación. Es decir, dependen más de problemas domésticos, problemas internos, que de problemas externos. Los sectores que más rentabilidad perdieron son aquellos de mano de obra intensiva, es decir, aquellos que demandan mucha mano de obra, es decir, donde los recursos humanos tienen una mayor participación en la estructura de gasto de cada empresa. La categoría de quienes más rápidamente han visto decrecer sus ganancias figuran tanto los sectores de servicio como también las industrias de tipo de manufactura artesanal, ¿no?, y el rubro alimenticio. La diferencia es que mientras a las industrias les significa un alivio el cierre de las importaciones, a los servicios les resulta neutro, y en el mejor de los casos. Uh-huh. ¿Estamos? Con lo cual, comercio y servicios, en principio, todo esto que se está hablando hoy no le afecta mucho, sino tienen que mirar más bien qué pasa en marzo con las discusiones de las paritarias. A ver, si vos me decís que los perdedores, digamos... Hablé de los perdedores. Ah, los más perjudicados, dijiste. No. Dije que no va a ser de los más perjudicados. Ah, que no va a ser. Bueno, no entendí mal, disculpe entonces. Hasta ahora vamos, ganadores y los que empatan, vamos a llamarlo así. Uh-huh. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿quiénes son los perjudicados con este modelo de sintonía fina? ¿Ok? ¿Estamos? Uh-huh. Ahora sí. A los que el modelo de sintonía fina de cierre de las importaciones y dólar medianamente estable perjudica a algunos sectores, sí. ¿Cuáles? En la categoría de los perdedores, como vos decías recién, Jorge, el sector que aparece a la cabeza es indudablemente el campo. Sin posibilidad de influir en la cotización de las materias primas, porque sabemos bien que están los precios dependen de la volatilidad del mercado internacional, léase commodities, ¿no? Uh-huh. Y el tema de que el producto de ellos se vende al exterior, pero si no, en la medida que el dólar se vaya retrasando en la República Argentina, la traducción de esos dólares de venta a pesos es cada vez menor, y a eso le agregás costos internos que suben por la inflación, cosas que no vemos que vayan a cambiar en el corto plazo, es decir, no vemos que el dólar suba mucho en el corto plazo ni vemos que la inflación baje mucho en el corto plazo. Uh-huh. Y si a eso le agregás algunas trabas para la importación de insumos básicos para el sector, tales como agroquímicos, fertilizantes, como repuestos de maquinaria, indudablemente esto hace un cóctel donde este sector va a ser de los más perjudicados. Lo que no significa, a ver si se entiende, ¿no? Lo que no significa que vayan a trabajar a pérdida, está claro, ¿no? Sí. Ni mucho menos. Pero va a ser uno de los sectores que más va a sufrir el impacto. Le va a venir bien para llorar. Ah, Y el otro gran sector que le pega medianamente de lleno es el sector bancario. ¿Por qué? Porque para compensar los bancos, digamos, para compensar el tema del dólar, la restricción de crédito, subieron las tasas de interés para los créditos al consumo, a lo que nos dan a nosotros, esos créditos que fomentaron la compra de electrodomésticos en 50 cuotas, ¿sí? Para que nos entendamos, ¿no? Uh-huh. Los bancos subieron esa tasa de crédito, el gobierno no lo vio con buenos ojos, tanto que hubo una primera arremetida ¿de quién? De nuestro amigo Guillermo Moreno, para decirle, miren muchachos, la tasa que pueden cobrar es hasta acá, y en el medio de ese contexto se está desempolvando de a poquito la nueva ley de entidades financieras que tiende a declarar al sector bancario como un servicio público. Uh-huh. ¿Estamos? Sí. Y este... En eso anda Heller, ¿no? Exactamente, ahí quería llegar. Este proyecto es el proyecto que viene empujando de hace unos años Carlos Heller, que es uno de los titulares del Banco Credicop, para que nos hagamos una idea, que es el único banco cooperativo de la República Argentina. Sí, sí, sí. Con lo cual tiene una visión totalmente distinta de cómo tiene que funcionar un banco, ¿no? Tal cual. Y al declararlo de servicio público, le corresponden un montón de cosas que no le corresponden a los servicios privados. Uh-huh. Con lo cual puede venir de Estado tranquilamente y en lugar de decir, che, flaco, mira, me parece que más del 18% no podés cobrar, si se lo declara como servicio público, viene Estado y te exige que más del 18% no puedas cobrar. Bien. Ese es un fantasma que asusta, ¿sí?, a los bancos, especialmente a los privados, y te vuelvo a decir, es lo que está sobrevolando hoy y es el otro sector que puede llegar a tener algún que otro problemita, digamos, con este tema de la sintonía fina. Bien, bueno, espectacular lo suyo, ¿eh? Ah, tengo un mensaje. A ver. Espere. Buen día, dice, ¿qué hago? Es un mensaje para el contador Esmale. No puedo comprar dólares, no tengo terreno para invertir en ladrillo y tengo algunos ahorros. ¿Qué hago? Muchas gracias. ¿Qué hago? Un asado. Bien. Que nos invite un asado. Que nos invite un asado. Sería la mejor manera. Bueno, pero a ver, ahí estamos hablando de consumo. Sí. ¿Sí? Cuando hablamos así de consumo, le decimos al amigo oyente que gaste la plata en nosotros, que va a haber dos beneficiados. Primero nosotros, por un lado, que nos vamos a comer un rico asado, y por otro lado el carnicero, el cual le va a comprar la carne. Claro. ¿Sí? Con lo cual después nosotros vamos a tener que ir a hablar con el carnicero para que nos pague un asado. Tal cual. ¿Sí? Tal cual. Pero así funciona la rueda económica del consumo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ese es el manejo de la rueda económica del consumo. Ahora bien, el oyente que gasta la plata en el asado, indudablemente se queda sin la plata en el bolsillo. Uh-huh. ¿Sí? Y ahí vamos llegando. Opciones. Hoy, como bien dice el oyente, no tiene un terreno o los ahorros no son lo suficiente como para poder llegar a comprarse un terreno, un bien duro, que la perspectiva económica, como venimos diciendo, dentro de lo que es inmueble, estamos hablando un 10% en dólares para el año 2012. No llega a eso. Por distintos motivos no puede comprar dólares. Indudablemente, la alternativa que le queda, que no es una alternativa nada despreciable en la Argentina de hoy, es el plazo fijo. Uh-huh. Hoy tenemos en algunos bancos plazo fijo que están rindiendo en torno al 18-19%, con una inflación proyectada para el año 2012 en torno al 20%. Uh-huh. Con lo cual, podemos decir que hoy la tasa de los plazos fijos prácticamente empata lo que es la inflación que estamos esperando en el año. Ajá. Cosa que hace años atrás no pasaba. No. ¿Te acordás que nosotros veníamos diciendo, si pones el plazo fijo vas a comprar menos después? Claro. Este año las perspectivas son distintas. Bien. Por lo menos en este principio de año. Bien. Bueno, Gabriel. Ah, y perdóname. Y al oyente le recomiendo, si va a hacer eso, obviamente, como venimos también diciendo en esta columna, que en marzo, fin de febrero, marzo y principio de abril se van a definir muchos temas económicos en la República Argentina, lo mejor es una inversión de corto plazo. Bien. Bueno, ¿le gusta el título Sintonía Fina quiere decir ajuste? Suena durito, ¿eh? Suena duro. Suena duro. Fue lo que dijo usted. Sí, lo dije yo. Bueno, ahí va el título entonces, ya está publicado en la página en lineanoticias.com.ar. Mi amigo, nos encontramos el lunes. Nos vemos el lunes, Jorge. Un abrazo grande. Hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica en línea por la 89.5 del Sol.